Nos vamos rápidamente al encuentro de Juan Carlos Junio. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Buen día. Buenos días. ¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo estamos? Bien, bien, muy bien, Juan Carlos. Bueno, teniendo en cuenta todo lo que hay por delante, ya se sabe fecha en que será finalmente dado a conocer el gabinete de Alberto Fernández, va a ser el 6 de diciembre, unos días antes de la Asunción. Viendo todo lo que hay por delante para trabajar, entre esas cosas, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, y déjame que pase en consecuencia un aviso que tiene que ver con el Centro Cultural de la Cooperación, porque está arrancando mañana una conferencia internacional sobre financiarización y desarrollo en el sur global. Va a durar 3 días y tiene que ver un poco con esto, con cómo las finanzas, digamos, tienen incidencia directa en el desarrollo de los países, ¿no? Sí, efectivamente. El aviso está muy bien porque es un evento de gran trascendencia. Vienen estudiosos, no solo de la economía, pero específicamente de este tema de la financiarización universal, que en nuestro país también ocurre. O sea, el desplazamiento de los sectores productivos, industriales, de servicios, a favor de una hegemonía de los sectores financieros, ¿no?, en esta fase del capitalismo. Así que efectivamente creo que es una cosa muy, muy, muy interesante ese debate. En la Argentina, mientras tanto, sigue emergiendo, yo diría, la pelea con el Fondo Monetario Internacional. Y digo la pelea porque creo que se trata de eso, más allá de expresiones diplomáticas de unos y otros, digamos, yo diría respetuosas, pero la presión del Fondo Monetario Internacional es fuertísima. Vos fíjate que la jefa, la cristalina, dice, por ejemplo, cosas que dejen a los argentinos, dejen que el Fondo Monetario Internacional diseñe, participe del diseño de las políticas. Y después señala de que no tienen que gastarse los gastos que no son valiosos, o sea, que hay que pensar en que hay que reducir los gastos de que ella define que no son valiosos. O sea que estamos ante una situación de presión muy grande. Quien hablaba de que deben participar en el diseño de las políticas es Werner, que es el jefe del hemisferio, el funcionario jefe del hemisferio, que atiende, por supuesto, a la Argentina, y que, entre paréntesis, están en una crisis muy grande ellos porque prestaron y no se les puede devolver el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario. Pero lo que quiero destacar es que están en un juego de presiones muy grandes. No es que... Digo esto para no dejarnos confundir con eso de que están preocupados con los pobres de la Argentina. Ya sabemos que en los últimos años, luego de las catástrofes que llevaron a gobiernos populares, incluyeron un pequeño artículo que dice que el 0,25 del PBI de los países, el 0,25, puede aplicarse a políticas de fomento contra la pobreza. Pero para que tengamos una idea del alcance del 0,25, es, por ejemplo, en la Argentina, solo un 10% de lo que tenemos que pagar de intereses de la deuda a ellos, ¿no es cierto? Esto es que el 0,25 es solamente un 10% de lo que sí debemos pagarle al Fondo Monetario Internacional. Claro, esto es nada, claro, nada. Es nada, hagamos un poco de demagogia y páguenme a mí todo lo que le tengo que cobrar por haberle prestado plata. Y para eso hagan todo el ajuste que tienen que hacer, el ajuste fiscal. Ahí ya no hay ninguna novedad. Por eso sí es importante aquí lo que reitera Alberto una vez más. Vamos a hacer un plan que podamos cumplir, pero sin más ajuste, porque la ciudadanía ya no tolera más ajuste. Creo que esa es la reiteración de la definición más importante que tenemos que nosotros apreciar. Eso no quiere decir que entonces no haya una dura negociación de unos y otros, pero lo que importa es la posición del futuro gobierno argentino, que todo indica que es una posición que no va a admitir el ajuste clásico que nos quiere poner. Hola. Si vos me permitís, sí. Luisa, una cosa más que tiene que ver también con este juego de los factores de poder. ¿Sabés qué dice la sociedad rural que viene a ser el Fondo Monetario Criollo? Mirá, la caída de la actividad, la persistente inflación y el déficit fiscal y la falta de crédito no son culpa del gobierno saliente, sino del gasto público creciente. Que el esfuerzo no lo haga el sector privado. El ajuste de una vez por todas lo tiene que hacer el sector público. Eso dice la sociedad rural argentina. Con lo cual está claro que el establishment internacional y el establishment local lo que reclaman es más ajuste, no hay vuelta que darle, y ellos siguen sin querer poner un solo peso a pesar de la grave situación del país. Sí, está bien marcarlo así. Por lo pronto hay que decir respecto al establishment internacional que si la Argentina tiene un problema de endeudamiento, ellos también tienen un serio problema, porque y Argentina en realidad por este gobierno con el reperfilamiento ya ha sido puesta en default, esto también hay que decirlo, lo ha hecho el gobierno de Mauricio Macri, pero digo, Argentina, si cae Argentina, cae el mundo, digo, tal cual como están las finanzas, sería un serio problema con la responsabilidad que tiene el propio Fondo Monetario Internacional por haber prestado de una manera absolutamente irresponsable a un gobierno más irresponsable como el gobierno de Mauricio Macri. Esto también hay que decirlo, por eso me parece importante que Alberto Fernández, como carta de negociación, siga diciendo que vamos a pagar, pero que no lo vamos a hacer con más ajuste ni con el hambre de los argentinos. Eso me parece, como bien vos decís, Juan Carlos, que es un elemento central. Y el resto, bueno, está claro que el gobierno de Alberto Fernández, que todavía no asumió, tiene una cantidad de presiones, no solamente internacionales, sino locales, que habrá que ver de qué manera se van desarticulando y en este suerte de Consejo Económico Social, Pacto Social, allí tendrá que dejarse todo bien por escrito, los aportes que va a hacer cada uno de los sectores, porque el sector público lo que puede hacer en todo caso es ver de qué manera administra mejor esta crisis que no la ha provocado este gobierno, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, yo creo que en definitiva todo esto que estamos comentando, Luisa, tiene la importancia de asumir en plenitud, y acá va a haber una gran disputa política con el establishment capitalista mundial y con el establishment local. No hay duda que en ese sentido no hay que equivocarse. En todo caso, creo que la gran fortaleza que tienen los Fernández, Alberto y Cristina, es el triunfo contundente electoral, o sea, la legitimidad política que deviene del 48% de la ciudadanía que lo votó y que reclama un rumbo a ese voto, ¿no es cierto? Lo que, en definitiva, a mí me entusiasma es que Alberto y Cristina, cuando señalan la coyuntura, lo hacen con una clara determinación política de ser fieles a ese mandato popular, a esa fuerza que le dan los votos, la legitimidad. Así que, bueno, tendremos seguramente un escenario de contienda, por qué no decirlo, de tensiones. Pero bueno, estamos confiados en que el rumbo que va a adoptar el país tiene que ver con las necesidades urgentes de la gran mayoría nacional y con la famosa deuda social interna que hay que afrontar por encima de todo, ¿no? Bueno, pensaba, si la tenemos a Patricia Bullrich como la presidenta del PRO, Juan Carlos, no me imagino una oposición responsable, teniendo en cuenta la cantidad de medidas que ha tomado Patricia Bullrich desde el Ministerio de Seguridad. Sí, eso de la oposición responsable, en fin, es una frase, ¿no?, que se suele utilizar. Sí. Pero yo creo que vale la pena el comentario, porque lo que muestra es un símbolo político, Patricia Bullrich, de la derecha agresiva, de la derecha antipopular, de la derecha antimapuche, antipobres, anticultura, antimurga, todo eso que expresa la franja más cerril de la derecha. Esa es la decisión política del jefe de Mauricio Macri de poner a Patricia Bullrich, ¿no? Y efectivamente muestra hacia dónde, cómo va a estar parada la derecha en los próximos tiempos. Algo parecido a lo que decíamos del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y de la sociedad rural. Así es. Bueno, Juan Carlos, te mando un abrazo y ahora pasamos bien la data de esta conferencia internacional de financiarización y desarrollo en el sur global que tendrá lugar martes 26, miércoles 27 y jueves 28 de noviembre en las salas del Centro Cultural de la Cooperación. Te mando un abrazo y gracias. Chao, Luis. Hasta el lunes. Gracias.